Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Compo Guaney, Al Cutulelu, Tufache Emisora, Don Muma Pupinelu, Como Chamula y Manca, Puche Al Cutulelu Lojmeo, Guaymapu Meo, Mari Mari Lamien. Mari Mari Lamien, hola, hola a los hermanos, hermanas, a los amigos, los saludamos desde nuestra radio Voz de la Tierra. Todos se encuentran bien, imagino. Feolafe, no sabemos que hay un quechumangel ni en Tati. Quien tuvo ahí feiping y tuvachi no cham. Newe quien el hay, newe al que tu lenga en feimufe no cham ya en tañipu en ahí, tañitu. Bueno, ahora hablaremos sobre la oficialización del Mapusungun, tema que no es muy conocido, y tenemos 5 invitados para debatir el tema. Julio López Manque Villán, Piñita ni Peñi, Mari Mari Peñi, Guaypifetati, Fei Camalita ni Lamguén, Jocelyn Paichil, Mari Mari Lamguén, ella es coordinadora de Quimbel Tu Chefe. Kani Mli Tany Lamguén, Jacqueline Quilaqueo, Quimbel Tu Chefe, Mari Mari Lamguén, Ana Millaqueo, Kaguiñe Lamguén, Lawen Tu Chefe, Tati, Mari Mari Lamguén, Kamli Tany Peñi, José Lefimán, Lonco de Ranquil, Temuco Guariame Omlelu. Mari Mari Peñi. Feulafei, el Kunaintañi Peñi, Julio. Fei, Nutsam Gayaika Tañepu, Kim Tugoain. Mari Mari Peñi. Mari Mari Compu Peñi, Compu Lamien. Como bien dice el Peñi, hoy nos convoca el tema de la oficialización del Mapusungun. Y esta conversación la vamos a hacer en español porque lamentablemente yo también he perdido la lengua, ¿cierto? Pero estamos en proceso de aprendizaje. Empezar diciendo que la pérdida de la lengua se asocia a una etapa histórica que se le llamó erradicación indígena, que es posterior a la pacificación de la Araucanía, aproximadamente entre los años 1881 y 1930. Ya en esa etapa el Estado chileno entra de lleno, digamos, al Huallmapu, al territorio mapuche, y empieza a entregar los famosos títulos de merced, por lo que las comunidades, por decirlo de algún modo, se fueron arrinconando, ¿cierto?, a lo que fueron los bordes de los cerros, a las partes más improductivas de la tierra. Y así también entraron otros agentes estatales, como la escuela, las iglesias, los juzgados, por nombrar algunos. Y dentro de ese contexto se enmarca la pérdida de la lengua, ¿ya? Que algunas comunidades resistieron ese proceso, pero la gran mayoría, debido a la imposición del castellano como lengua oficial, sobre todo en la escuela, no pudieron sobreponerse a eso, y es que hoy en día el Mapusungun se encuentra en un estado crítico, que no hay muchos hablantes nativos, y solamente se practica por lo general en espacios sociales, llámese Guillatún, Huetripante, Camaricún, entre otros. Hoy en día también existe una política a nivel estatal de enseñar Mapusungun en colegios que tengan el 20% de matrícula o ascendencia indígena, lo cual ha sido una propuesta que ha tenido visión encontrada. Algunos están a favor o en contra. Al igual que el tema de la oficialización de la lengua, que es el tema que hoy nos convoca. Chalto May Peñi. Para entrar de lleno al tema, la Lamguén, coordinadora de Quimbel Tu Chefe, ¿qué opina usted sobre el tema de la oficialización en Mapungun? Mari Mari compu la muen, Mari Mari compu che, inche, Jocelyn Paichil Piñentati, representante en este momento de la coordinadora de Kimel Tuchefe. Bueno, en cuanto a lo que es la oficialización del Mapudungun, como para dar una pequeña reseña o un tipo de introducción, la oficialización parte con tres organizaciones, que son la Academia Nacional de la Lengua Mapuche, el Partido Político Wal Mapuwen y la FEMAE, que es la Federación de Estudiantes Mapuches de la UFRO. La idea de estos Lamuen es poder revitalizar y levantar de alguna manera lo que ya estaba perdido en este territorio, en el Gualmapu, en donde, como mencionaba el Lamuen historiador, tenemos cierto de que tenemos la gran porcentaje de niños y niñas que son de descendencia mapuche, y para nosotros como Kimel Tuchefe y como de la localidad es muy necesario y se hace muy necesario la oficialización del Mapudungun para poder enseñarlo a nuestros pichiqueches, ¿cierto? Para poder enseñar valores y para poder enseñarlo en su totalidad desde la cosmovisión. Con la oficialización lograríamos que se imparta obligatoriamente nuestra lengua, así como también se hace, ¿cierto?, mayoritariamente el inglés, por ejemplo. También lograríamos que nuestras ñañas de la comunidad y del loft donde nos encontramos puedan y tengan la posibilidad y el derecho de poder asistir al hospital y tener una conversación, un nutram, ¿cierto?, en Mapudungun con alguna persona que lo reciba ya, o tal, ya si va a la municipalidad, por ejemplo, etcétera. Y la idea de nosotros como coordinadores de Kimel Tuchefes también es que se haga la consulta a la gente, que se haga la consulta a los futaquicheya, que para nosotros eso tiene gran importancia y gran relevancia para saber lo que ellos opinan, sin importar el tiempo que sea necesario. Esta consulta, pero para nosotros tiene una gran importancia para poder así de esta manera llevarlo a la práctica y también se haría más fácil. Sabemos bien que actualmente en la educación, sobre todo en los colegios, se imparte Mapudungun, pero no en su gran totalidad, y lo que nosotros queremos es que se haga y que sean aprendizajes significativos para nuestros niños y para nuestras niñas, como los mencionan las leyes, como por ejemplo los derechos del niño y de la niña, ¿cierto?, que tienen relevancia con la identidad, y lo cual nosotros quisiéramos seguir transmitiendo, pero de manera total, no solamente en un porcentaje. Bueno, eso podría yo comentarle acerca de la oficialización del Mapudungun y de lo que significa para nosotros como Kimel Tuchefe y la facilidad que nos daría que se pudiese oficializar. Shaltumay. Shaltulamien. Emi Lamien José. Bueno, yo como lonco de la comunidad de Ronquilco, parte igual del consejo de lonco de acá territorial del Gualmapu, nosotros en comunidades tenemos una postura totalmente opuesta a la que están proponiendo este grupo, una mesa de trabajo que se formó acá en Temuco junto con la intendencia. Nosotros agradecemos por circunstancia de la vida que por estos cambios políticos de gobierno hayan pasado tanto intendente y no se haya logrado hasta el momento oficializar la lengua. Pero lo primero que tenían que haber hecho la mesa de trabajo era consultarle a los futaquiche, que no lo han hecho. Por lo tanto, partieron desde atrás hacia adelante. La primera cosa, como el Cuy Fekimun lo dice, se parte por el Kimun más antiguo y ahí empezar a construir hacia arriba. Y aquí lo están haciendo solamente por una presión, más que por un querer preguntarle a la gente antigua de las comunidades. Por lo tanto, yo no veo tanta ganancia en querer que sea oficial el Mapudungun acá en la región. Muy por el contrario, va a ser un instrumento del Estado para poder seguir dominándonos a nosotros como pueblo, así como lo hizo en su momento la Iglesia Católica, que a través del aprender Mapudungun de los curas, después de la Iglesia Adventista, Iglesia Anglicana, y así puedo nombrar un montón. Ahora están llegando los Testigos de Jehová, que se han apoderado del Mapudungun, pero como un instrumento de poder ganar y apoderarse del idioma en primer lugar y de de borrar la cultura mapuche. Por lo tanto, al ser oficializarse el mapuzungún, disculpen, no, nunca había escuchado esa palabra tampoco porque yo vengo de comunidad, por eso me cuesta un poco decirla. De hecho, no me gusta la palabra que sea oficial el mapuzungún. Por tanto, aquí van a ganar unos pocos, ¿no? Van a querer aprender mapuzungún todas las personas, sean mapuche o no mapuche. Y claro, para algunos será válido, pero tenemos que tener en cuenta que el mapuzungún es una lengua de la tierra. Por tanto, nos enseña igual que el inglés, igual que el francés o cualquier idioma extranjero. Hay que tener en cuenta de dónde viene, buscar el cuifi kimun. Por lo tanto, un poco más complejo de lo que lo ven. Y acá en la mesa de trabajo que están trabajando en la intendencia, son gente joven, yo ubico a bastantes personas y no tienen esa mirada tanto de respetar a lo antiguo. Por tanto, como dije al principio, están mal en esa postura. Otra cosa más que puede afectar a que el mapuzungún sea oficial, que al aprender cualquier persona este idioma, nuestro idioma, va a perder relevancia nuestras autoridades ancestrales, el machi, los loncos, van a muchas veces no van a ser respetados solamente porque todos van a hablar mapuzungún. Por lo tanto, yo estoy en esa postura que, en primer lugar, yo sé que están todavía a tiempo de consultar, y aunque se demoren, qué sé yo, 5 o 6 años más, o que pase el gobierno que viene, el gobierno de turno, pero hay que hacer el trabajo bien hecho, porque estamos apurados en querer que el mapuzungún sea oficial, y tenemos que ver algunos casos que han pasado hace poco en Galvarino, acá en Padre Las Casas. Claro, es oficial el mapuzungún, pero no tiene ninguna relevancia, no tiene ningún peso en este momento, y al final viene a ser un hazme reír para el chileno el decir tenemos oficial el mapuzungún. Entonces, es bastante complejo el tema y lleva a conversar bastante, a hacer un debate bastante, bastante profundo. Claramente, este es un programa bastante acotado, por tanto, no vamos a llegar a una conclusión, pero eso debería ser el camino, al menos eso es lo que hemos pensado nosotros en nuestras comunidades, ¿ya? Llegar a una conversación y partir nuevamente y retomar el tema, sin apuro, con calma, como lo hacían antiguamente nuestros antiguos peñis y las mienes. Con respecto a lo que dice el hermano José, la mien Ana, ¿tú tienes algo que decir? Mari Compuché, Chiana Millaquillo Piñén. Coincido mucho con lo que dice también José al respecto de sus alcances a la oficialización o no oficialización del mapuzungún. Pero también tenemos que tener un precedente de que muchas personas quimches que saben y dominan el mapuzungún en distintas etapas de la historia de nuestro pueblo le han enseñado a las Fuerzas Armadas, a la ANI, a la DIPOLCAR, el hablar de nuestro idioma. Entonces, si nosotros tenemos que la misma policía ya sabe mucho más que cualquiera de nosotros, es una cuestión totalmente contraproducente. Que la gente de las comunidades o de las grandes ciudades no sepa hablar el mapuzungún tiene que ver con una consecuencia histórica de que el invasor no nos dejó desarrollar todas las habilidades que pudimos haber hecho con la evolución de nuestro pensamiento. Debido a que la imposición del nuevo idioma, de las nuevas costumbres, de la nueva religión fue demasiado cruel. Por lo tanto, nosotros debemos celebrar que hayan instancias en que se pueda hablar el mapuzungún y también que se pueda utilizar desde la educación preescolar y también en la escuela. Sería súper lindo de que se le obligara a la gente a hablar el mapuzungún de alguna manera, entre comillas, obligar para que nuestro idioma se fortalezca. Debido a muchas investigaciones, nosotros tenemos en cuenta de que el mapuzungún se ha ido perdiendo y que es un idioma en vías de extinción, Por lo tanto, está en nuestra parte hacer algo para que eso no ocurra. Y por esa misma causa es que debemos oficializarlo. Eso es lo que yo pienso. Creo que su opinión es bastante válida, pero también cerrarnos a una postura de que no se haga no nos resta más que nos suma. Eso. Para calmar un poco esta discusión en nuestro debate, tenemos nuestro gran auspiciador, que es Yerba Itacúa, la yerba de Gualmapo. Podemos continuar. Cheta, ya que la quiero piñen, cheta, los coña que la quiero molón, bueno, que no es tu chefe. Bueno, yo también, como dice la mien acá, también estoy aprendiendo la lengua, que también ha sido perdida por nuestra comunidad, digamos. Pero en torno a si se debe oficializar o no la lengua de Mapudungún, yo también comparto la idea que sí sería bueno. En lo personal lo veo que sí sería bueno. Pero también hay una reflexión que me hago. ¿A quién le estamos enseñando el Mapudungún? ¿Quiénes son los que están aprendiendo el Mapudungún? En ese sentido siento que también se ha folclorizado esto, porque si bien, como dice Lamián, claro, se va a oficializar, va a pasar a tener la misma competencia que el castellano en este caso, eso queda solo en el papel, porque la realidad no es tan así, no tenemos los mismos derechos, no se trabaja de igual manera. Las consultas que se hacen a las comunidades, o en este caso se le dice al pueblo mapuche, no es tan cierta, porque quienes participan de esa consulta, como dice la mía José, son jóvenes. No se le consulta realmente a nuestros coifiquech, a nuestros antepasados. ¿Cómo se transmitía la cultura, nuestro conocimiento, nuestro kimun, a través de nuestros antepasados, cierto? En una conversación, en un utran, a través del ñulam, del consejo. Ellos nos hacían llegar la lengua en forma oral. Además de eso está el tema de los grafemarios, ¿no? También hay que coincidir qué grafemario nos favorece dependiendo del lugar geográfico en que nos situamos, ¿ya? Entonces eso también es otro tema que tampoco está definido. Son varias las aristas en torno a esto. Y para también, sin olvidar, como decía la Lamien Ana, a quiénes se les enseñó el Mapudungún, por ejemplo, en el tiempo de la dictadura, que sabemos que no es solo la dictadura que hubo pasada, han habido muchas. Entonces, a través de ellos también se le ha enseñado a personas que no lo han valorizado, lo han utilizado básicamente para esclavizar a nuestro pueblo, si bien es cierto, saber en qué estamos. Cuando llegó acá la imposición, digamos, el enajenamiento de las comunidades, la separación de sus tierras, de sus nombres, lo primero que se usó, que lo usaron a través de los religiosos, ¿no?, de los jesuitas, fue que ellos estudiaran el Mapudungún para poder traducir lo que decían estos indios. ¿Qué decían? ¿No? Y ahí tenemos los memoriales de Pascual Coña, que al final uno se va afanada leyendo ese texto, Memorias de un cacique, pero llegamos al fin y nos damos cuenta que él también ya perdió su sentido de ser mapuche, perdió su espiritualidad diciendo que él está esperando morir para tener otro mundo mejor. Ya, entonces significa que ser mapuche y vivir este mundo no es bueno. En ese sentido, y como reflexión, como Raki Duan, yo les dejo aquí a los auditores de esta emisora pensar bien lo que estamos haciendo. ¿Estará bien oficializar nuestra lengua? Chal, tú la mía. Feleita tipo peñi, feula fei, fante buaitan in tram, puwenei, fatan sam tati, raki sam kleyman, fei mufi, com, tanibuche, ayugling tati, tanipu alkutelelu lof meu. Bueno, ahora le dejamos el libre pensamiento a la comunidad sobre el tema, para reflexionar sobre el tema. Oficialización del Mapudungún. Y tenemos un nuevo auspiciador, turrón, que es el dulce de nuestro corazón. Chaltu lamien. Felita tipu lamien, felita tipu peñi, chaltu mai, mañuma intatita mi copaya él. Feula fei alquito en quiñe el catún. María Buenuñir Pinguelu. A través de esta música, cierto, ella nos comunica el saber mapuche, la preocupación por nuestra lengua. A través de la música, entonces, ¿no es cierto?, expresa estos sentimientos. Gracias. Thank you. Purukeya namka amunye piukereke.